porque Macri dice que no hay despido hasta marzo, y Clarín se caga en todo. Pues lo atropella, dice, no, adelante. Dale, vamos, vamos. Entonces tiene que tener cuidado el gobierno de Macri hasta dónde va a seguir en esta aventura de mantener los despidos ilegales de Clarín. Porque mientras siga esta fábrica en lucha, nos comprometemos a que esta lucha se va a convertir en una enorme campaña por un paro nacional contra la junta y la represión, compañeros.